Cambiando de tema, hace mucho que no charlamos con quien vamos a hablar ahora, así que le damos la bienvenida a María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de la Correpi. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. A ver, tenemos varios temas para charlar con vos. En principio, teníamos pautado charlar contigo la semana pasada a propósito del juicio por el asesinato de Walter Bulacio, y alguien puede estar diciendo, están pasando una grabación, este programa que están pasando desde hace, no sé, 5, 6, 7, 8, 10 años. No, es un programa actual, estamos en, hoy es 29 de junio del 2011, y estamos hablando del juicio por el asesinato de Walter Bulacio que ocurrió en el 91. Así es, y estamos hablando de que nuevamente fue suspendido el trámite en el expediente principal, otra vez dando vueltas con un incidente de recusación que ahora está en la Cámara de Casación para que se sortee un nuevo tribunal oral que decida si la defensa del comisario Miguel Ángel Espósito tiene razón o no en decir que los jueces del Tribunal Oral 29, que son los que estaban interviniendo desde hace poco más de un año en el expediente, deben seguir siendo quienes tengan a cargo la realización de este juicio, que ya tenía fecha para el 3 de agosto próximo, o si hay que sortear un nuevo tribunal, porque según el defensor del comisario, estos jueces están atravesados por un profundo prejuzgamiento en contra de su defendido, el comisario Espósito, y por lo tanto no son imparciales y deben ser reemplazados por otro tribunal. Bueno, recién, y la verdad que de manera casual, volvíamos al aire escuchando un separador a propósito de los chicos que conocemos con el apellido Noble Herrera y que queremos saber su verdadera identidad. Y ahora que uno de los casos, digo, estamos ante algunas similitudes. Digo, gente poderosa que debería estar acusada de un delito y que se ha tomado una decena de años para escaparle a la justicia. Bueno, pero esto es sistemático porque precisamente estamos hablando de una justicia de clase. Veamos lo que sucede en cualquier expediente judicial cuando se cita a un rico, a un poderoso, a un famoso o a uno de los perros guardianes de esos ricos, famosos o poderosos, llámese policía, servicio penitenciario, prefecto, gendarme. Lo citan por cédula a su domicilio una vez, dos veces, tres veces, no importa cuántas, hasta que se le dé la gana presentarse para ser indagado por el delito de que se trate. ¿Qué sucede cuando al que quieren indagar es un trabajador, es un pibe de un barrio, es cualquiera de nosotros? Primero te detienen y te indagan y después se fijan a ver si había suficientes elementos o no para realizar esa detención. Lo mismo sucede con la ejecución de las penas. Todos los días nos enteramos de gente que poderosa, rica, famosa, como decíamos recién, o sus perros guardianes, condenados a penas de prisión importantes. No estamos hablando ya de ni siquiera de procesamientos. Condenas importantes, en algunos casos condenas a prisión perpetua o a 15, 20 años de prisión, y que sin embargo siguen en libertad mientras se sustancian los eternos recursos ante las cámaras de casación, ante la corte, etcétera, mientras que al otro, al pibe del barrio, al trabajador, se lo hace primero esperar el juicio estando preso, y a nadie se le va a ocurrir que a alguien que le den 10 o 12 o 5 años por un robo, le van a decir, bueno, hasta que la sentencia quede firme, quédate en tu casa, que te venimos a avisar el día que tengas que empezar a cumplir esta pena. Pensemos en la enorme cantidad de casos, por poner el ejemplo más concreto, cercano a Correpi, de policías de gatillo fácil que llegan a sus juicios orales acusados de homicidio calificado, es decir, con una expectativa de prisión perpetua, aunque después los fiscales solamente acusen por homicidio simple, o sea, de 8 a 25, y que sin embargo, aún condenados, siguen estando en libertad. Y estoy pensando en voz alta en un caso del que hablábamos con ustedes hace poquito, cuando fue condenado el policía del grupo Halcón Ayunta por el homicidio de Christopher Torres, activista de 17 años de Moreno, 12 años de prisión le dio el Tribunal 2 de Mercedes. ¿Dónde está Ayunta? En su casa. ¿Y con qué argumento? Que goza de buen concepto laboral porque la policía no lo echó, a pesar de estar acusado procesado y condenado en este caso, con lo cual entonces puede seguir no solamente en libertad, sino además trabajando en la policía. María del Carmen, el otro tema que queríamos tratar con vos tiene que ver con los anuncios que se vienen haciendo desde el Ministerio de Seguridad, que dirige Nilda Garré, a propósito de cambios en la Policía Federal que se vienen dando desde hace meses y que han tenido el último capítulo esta semana con el anuncio de que la Gendarmería y la Prefectura van a reemplazar a la Policía Federal, sobre todo en las comisarías de la zona sur de la capital federal. Nosotros hemos... la verdad es que algunos de esos cambios iniciales que propició Garré los vimos como con cierta esperanza, debo decirte. Ahora, esta instancia de cambio de una fuerza por otra, nos gustaría saber tu opinión. Claro, en el caso nuestro, todos los anuncios que hizo Garré, incluso desde antes de asumir, cuando se anunció la creación del Ministerio de Seguridad, lo vimos como una instancia de barajar y dar de nuevo para disponer de mejores y más precisas herramientas para reprimir. En ningún momento tuvimos ningún tipo de expectativa, porque además sabemos quién es Garré. Garré fue la viceministra de Interior cuando la policía y las demás fuerzas de seguridad federales dependían del Ministerio del Interior, ni más ni menos que del gobierno de la Alianza. Es corresponsable de la masacre de Corrientes el 17 de diciembre de 1999, formó parte de ese gobierno, como forma parte del actual, como tantos otros funcionarios de la Alianza que forman parte del actual gobierno, más allá de que otros integrantes de la Alianza estén en la autodenominada oposición, y por lo tanto, nada nuevo ni bueno se podía esperar de ella. Lo cierto es que este tema de la incorporación de Gendarmería y Prefectura en todo lo que es el manejo de del patrullaje urbano, de la militarización de la zona sur, es sumamente preocupante. Vos fíjate, nosotros lo analizábamos el otro día desde nuestro boletín y desde una de nuestras columnas de radio, vinculándolo con otro hecho que se dio en la semana, que fue incluso anunciado con bombos y platillos como un éxito de la misión Garré en el ministerio, con el secuestro de 966 kilos de cocaína, un secuestro importantísimo, por cierto, tanto en volumen como en valor, en la provincia de Salta, cerca de Tartagal, cuando encontraron una camioneta con un doble fondo que traía desde Bolivia esa casi tonelada de droga, obviamente contrabandeada. El pequeño detalle, el que manejaba y el que iba al lado eran dos gendarmes. ¿Y cuál fue la explicación a Re? De por qué esto había sucedido. Dice, bueno, lo que pasa es que eran dos jóvenes recién incorporados, inexpertos, con muy poco tiempo en la fuerza. Y nosotros reflexionábamos, claro, si hubiesen tenido un poquito más de experiencia, no se hubieran dejado agarrar. Lo cierto es que darle a Gendarmería, a Prefectura, el control de esta zona de la ciudad de Buenos Aires, como ya se le dio antes en la provincia de Buenos Aires, en Fuerte Apache, en Moreno, en Quilmes, en Varela, en todos los lugares del conurbano donde vemos que coexisten otras fuerzas. Tenemos también el caso de Prefectura en la zona portuaria de la ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero y la zona de la Villa 31. En todas las zonas donde coexisten fuerzas de más de un color, lo primero que sucede es un incremento brutal de la violencia de la cual es víctima la gente a partir de las disputas territoriales que surgen entre ellos, porque es bastante difícil coordinar entre fuerzas de distinto contenido el manejo de la enorme caja de todas las actividades criminales que cada uno de ellos habitualmente controla. O sea, ahora vamos a tener en la zona sur participando directamente en la vida cotidiana en las calles a los mismos gendarmes que son los que contrabandean desde Bolivia. O sea, esto es algo así como directo del exportador al consumidor, y obviamente la policía va a ver recortada su intervención en el negocio de la droga, que todo el mundo sabe que es quien la gerencia, la administra y la protagoniza, por sí o a través de mano de obra esclava que recluta a punta de pistola en los barrios. o cobrando peajes y extorsiones a los kioscos, a las cocinas y a los propios dealers. Y de esa manera, así como decimos siempre, inseguridad es policía en la calle, bueno, gendarmería y prefectura en la calle es incremento de la inseguridad y, por sobre todas las cosas, del negocio del narcotráfico y del resto de los negocios criminales en los que van a intervenir. Uh-huh. Estamos charlando con María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, si recién llegas a escuchar esta nota. Quería preguntarte, yo no escuché las razones de Garré por las cuales disponer este cambio de fuerzas, más que nada en la zona sur de la capital federal. ¿Hubo alguna explicación más que cambio, una coordinación, ¿no?, entre la prefectura y la gendarmería con la federal? ¿Hubo alguna explicación o esto abona tu teoría de que todo está cruzado por la clase? Mira, la explicación que se dio oficialmente es que son las zonas más calientes en materia de narcotráfico y de ahí evidentemente la necesidad de mandar los especialistas, como decíamos recién, los gendarmes experimentados y no los dos giles que agarraron en Tartagal. Seguramente también juega la cuestión de la interna y la inminencia de las elecciones, a partir de que casualmente el propio actual jefe de gobierno de la ciudad viene anunciando también la presencia de la metropolitana en estos mismos barrios de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual ya serían cuatro las fuerzas interviniendo en ese damero, bueno, así como ya ocurrió hace un tiempo en Ciudadela, donde, no sé si ustedes recuerdan, una serie de titulares escandalosos sobre la inseguridad porque a un gendarme que estaba en una garita le habían metido un tiro a larga distancia con un rifle de precisión en el cuello y lo habían matado. Uh-huh. Bueno, obviamente sí. Los rifles de alta precisión no los manejan los pibechorros de los barrios, precisamente. Lo cierto es que luego se estableció que el autor del homicidio era un bonaerense porque se estaban pasando facturas con el gendarme. Uh-huh. Exactamente. Bueno, María del Carmen, te agradecemos este contacto otra vez con La Retaguardia. Seguiremos charlando. También, si hubiéramos charlado la semana pasada, seguramente hubiéramos hablado, en lugar de este último tema, sobre la situación en las cárceles, que nos interesaría charlar. Pero bueno, lo vamos a hacer más adelante. Seguramente no va a faltar ocasión. Bueno, se nos cortó la comunicación con María del Carmen, pero de todas maneras era para el cierre. Siempre se nos cortan las comunicaciones con la Verdú. Pero bueno, en este caso me parece que tuvo que ver solo con una cuestión tecnológica. Hay una antológica nota en la que, mientras ella nos decía que tiene su teléfono intervenido y que cada tanto le cortan y que por eso no la dejan tener amigos, se nos cortó como tres veces, pero bueno, no es el caso, así que podemos quedarnos tranquilos. Va, creo, ¿no?